Bueno, qué malvado. Qué malo que se pone el ser humano cuando no tiene corazón. Hace falta únicamente asomar las narices de la calle y uno se va a dar cuenta de las maldades que puede hacer el ser humano cuando no tiene corazón. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este escenario de las voces, de a poquito, comenzando así la semana. Cuesta, ¿eh? Después de un par de días de ausencia, que uno viene como relajado y después volver otra vez a la actividad. Tampoco son muchas las actividades, pero bueno. Tampoco hay mucha diferencia entre un lunes, un domingo y un sábado, por lo menos, salvo el venir al programa, qué sé yo. En mi vida, digo. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, esperemos que estén todos bien. Le damos la bienvenida a este escenario de las voces. Muy buenas tardes, operador, compañeras. Buenas, ¿cómo andan? Muy bien. Muy buenas tardes para todos y obviamente también para usted y para el operador. ¿Cómo les va? ¿Bien? Por suerte, recién sí. Pudiendo gesticular del frío. ¿Por qué? ¿Tanto? Está en las entrañas. ¡Qué exagerada! Pero usted sufre del calor, ¿por qué el resto no puede sufrir el frío? Está bien, pero no es tanto el frío. Los pedacitos de la piel se van descascarando. Pero hubo días de mayor frío. Sí, pero hubo dos días ahora en los que uno disfrutó del calorcito, que dice, bueno, ahí está, va queriendo, un poquito templado, y después, ¡za! El frío así de golpe. Uno y... se acostumbra. Bueno, claro. Estamos en agosto, les aviso, es normal que haga frío. No. Está dentro de lo estipulado por la naturaleza, que haga frío. Bueno, pero otra cosa más interesante, no se pongan a hablar del clima, que le preguntaban por otras cosas, cómo les va, algo más lindo, más filosófico. Muy bien. Yo creo en la gente que está en este programa, en la creatividad, en la imaginación, en la lucidez de la gente que está en este programa, y la creo capaz de hablar de otras cosas que no sea el clima. Bueno, entonces. ¿Y usted cómo anda, por ejemplo? Me tiene loco el frío, falta que diga. Esperando que no se vaya el frío. No, bueno, yo les pregunté. No respondan con una pregunta. Ya respondimos. Claro, bueno. Yo le dije que sí, que muy bien. Que sí, obviamente estoy totalmente de acuerdo con Joana, que por ahí uno sufre frío. Bien. ¿Y usted ahora? ¿Qué pasa? ¿Cómo anda? ¿Qué cuenta? Bien, tranquilo. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. No sé, ¿me podrían contar cómo se están preparando para este salto cuántico que va a haber en el 2012, por ejemplo? Hay que prepararse para... Y... Hay que lograr la apertura de la conciencia en el 2012, si no despertamos ahí, no despertamos nunca más. Pero si uno tiene que empezar a prepararse ahora, significa que antes que estaba vegetando. Y bueno, enfrentamos en estos 4 años que son donde se puede dar esta apertura de la conciencia. Si no se da en estos 4 años previos al 2012, usted no despierta más. Aprovechemos, agarremos la pregunta. Sí. Exacto, capaz que digo, estuvieron el fin de semana pensando en esas cuestiones, a lo mejor. No, más que nada. Hoy a la mañana. Ajá. Hoy a la mañana fue, porque uno es como que empieza a salir a la calle y se cruza con gente. Y en otros momentos por ahí me hubiese enojado con determinadas cosas, pero descubrí que más es lo que me está dando pena. Por la cantidad de enojo que la gente está teniendo y que lo mal que está, y que la única persona que se jode es esa u otras. Entonces, tratando de encontrar en ese sentido la armonía. ¿Qué tiene que ver con el salto cuántico? ¿Que le daría un salto cuántico a la nada? No, a que... esa gente le ayudaría a que hagan un salto cuántico al vacío y que se pudran ahí. No, que por ahí uno no colabora rezongando o destratando a esa persona. ¿Destratando? Claro. ¿Se dice así también? Por lo menos que yo conocí así. la conozco la palabra de esa manera. Ajá. Por ahí, bueno, tratando mal a las personas. Y que por ahí el hecho de empezar a decir no, está bien, vos tenés maldad por diferentes razones, no te voy a contestar de la misma manera, voy a tratar de que se pueda entablar otro tipo de relación. Entonces, por lo menos, como no voy a cambiar el mundo ni sé qué otras cuestiones, tratando de ver otras formas de relacionarse y otras formas de conocer. Bueno, hay otras formas. No sé si hay una tampoco. Y uno tiene una sola forma de relacionarse con la gente. No sé si puede forzarse. No, hay veces que no, porque todos somos distintos. Bueno, pero uno tiene su forma. Claro, pero hay veces que como la otra persona es distinta. Y bueno, problema de la otra persona, no mío. Y claro, porque yo me toca adaptar a él y no él a mí. Pero lo que pasa es que hay veces que uno lo trataría mal de entrada. Y bueno, no hace falta, no lo trata y listo. Bueno, yo creo que sea algo nuevo entre dos personas, ¿no? Que es una prevalece sobre la... bueno, sí, en general prevalece una sobre la otra por el tema del poder y de la manipulación y todo, pero creo que cuando dos personas se relacionan, crece, nace algo nuevo entre esas dos. A veces nace algo explosivo que no deja que se junten nunca más, pero... A veces pero está bueno. Claro. Igual, a veces uno tiene que relacionarse con gente que no necesariamente va a formar parte de su círculo de, o sea, de la gente que lo suele ver habitualmente. Hay veces que usted tiene que ver gente aunque sea una semana por diferentes actividades y no quiere decir por eso de que va a decir, ah, no, yo me relaciono con vos de por vida. No, trato de tener armonía en estos días que nos tenemos que ver. Claro, no son personas con quien uno se iría de vacaciones. No, ni siquiera que por ahí iría a tomar unos mates al parque. No. Pero sí se merece que uno lo trate bien, y más allá de que en cierta forma puede llegar a estar en desacuerdo, no por eso yo lo tengo que tratar mal. No, nadie dijo tratarla mal. ¿Quién dijo tratarla mal? Por eso es que uno va buscando formas para poder encontrar armonía. Bueno, voy a dejar ahí porque me cansé. Amargo el chocolate y llovía en el desierto y muerde el polvo del deshielo. Hace calor y es invierno, dando curvas sigo recto, miro el suelo y los encuentro, dando curvas sigo recto, miro al suelo y los encuentro. Los dedos de mis pies crecen hongos de colores, menos como el crecen flores más allá del horizonte. Bueno, sean todos bienvenidos a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta la hora 16. Los números, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Mis recuerdos sobre ruedas se me vienen y se alejan. Las serpientes cascabeles cargan miel para las abejas. Y en el cielo crece hierba. Ay, que luna llena pendeja. ¿Y quién quiere una? Tenemos un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ay, en este campo estás. Los dedos de mis pies crecen hongos de colores, negros como el crecen flores más allá del horizonte. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Eso es el silencio, y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido, y yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío, y me lo digo y no lo entiendo. Luego me miro para adentro y no me gusta lo que veo. Luego me... Bien, saludamos a la gente que nos sigue a través del blogspot, a aquellos que nos escuchan a través de www.radiowalden.com.ar, a todos los que están ahí del otro lado, bienvenidos a este escenario de las voces. No me gusta como soy, no me gusta como soy, no me gusta como soy. Bueno, ¿alguna actividad cultural? ¿Alguno desarrolló este fin de semana? Sí, más o menos. ¿Cómo más o menos? Porque no sé, hay algunos... No, o sea, para mí sí es cultural. Y bueno. Tuve la posibilidad por primera vez de ir a ver Lelutier. ¿Por qué lo dices así con miedo? ¡Dígalo! No, porque veo cuando a veces uno es como que... Pero lo fue diciendo como pidiendo permiso, sí. No sé si es cultural, y despacito lo hizo, fue, y le gusta, y lo vio. ¿Cuál sí, es? Sí, no, eso sí. Bueno. Lo disfruté muchísimo, la verdad. Más fue oírlo en realidad que verlo. ¿Dónde fue que estuvo? Y porque se presentó en el Metropolitano. No tengo el honor de conocer ese lugar. No se pierde demasiado. Hay cosas muchísimo más lindas para conocer. El tema era que generalmente estos espectáculos, si ustedes los tiene sentadas las personas todo al mismo nivel, a veces se pierden porque hay gente que es alta y demás. Entonces, a veces, y más cuando uno está medio atrás, es más lo que escucha que lo que realmente ve. Aún así, entre los cabezazos y todo, lo que pude ver, impresionante, actoralmente, todo, y el espectáculo, muy bueno. ¿Le gustó? Sí. Mucho, mucho. Bien. ¿Y usted es...? Multitudinario no, para nada. No. Fue muy... En el under. Claro. Bien. Sí. ¿Y escribir, escuchar música, pintar mamarrachos y demás. Muy bien. Sí, parte de la producción estuve viendo a Eddie Morales. Bien. El día viernes. ¿Se había olvidado? Eddie Morales. Muy bueno, yo conocía la varieté de Eddie Morales, no la había visto solo con su mayordomo y... Orestes de Remuñantes. Bueno, ese señor. Bueno, y estuvo bastante entretenido. Gracioso. Sí. Es un espectáculo de humor. Sí, la idea había que recordarlo. Claro. La idea que le haga reír. Bueno, sí, ahí estuvo Eddie Morales con Bernardo, con Orestes de Remuñante. No sé si va a seguir este fin de semana, no sé cómo. ¿Cómo se organizó? Sí, me parece que no. Tenemos noticias aún. Bien. No sé, a ver, te lo digo. Es así muy en fin, no sabría decir, pero sentir si lo siento muy dentro de mí. Y está dentro de mí, estoy fuera de sí. Y esto sí que vivir, yo estoy súper feliz. Anda que no se diga, ya sabes, en fin, como antes decía, que sabes muy bien. Qué bonita, bonita, qué bonita me sabe la vida. Yo no sé de qué va, yo no sé qué será, solo sé que es así. Bien, le damos ahora sí la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática. Fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros.

Es los días miércoles y jueves de 10 a 12 y de 14 a 18. De tantas noches. Y sin embargo estoy en pie y hoy sigo aquí. Yo que tuve bueno. A mí lo que se causa algo, gracia. El curso de fotografía para niños, pero no por el hecho de que no lo pueden hacer, sino porque digo, ¿quién les dará el material para que lleven la cámara fotográfica a un niño de 5 años, por ejemplo? ¿La tendrán ahí? No sé, supongo que tendrán que llevar cada una la suya. O, no, aunque... supongo que deben tener dos o tres como puede para ser, manejarse con un grupo. Sí, supongo, sí. No creo chiquita, que... porque si no, te van a llevar de a dos. Sí, son unos aparatos. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño con sol, sigo soñando. Bueno, no le dijimos, nos quedan dos cupones y la idea es que con estos dos cupones le van a hacer un 50% de descuento, o sea, media beca, en cualquiera de los cursos que decidan hacer. Nosotros los tenemos aquí, los pueden pasar a retirar por Pueyrredón 5609. Sin embargo sigo vivo, y aunque parezca estar despierto con los ojos bien abiertos, yo no estoy despierto, no, yo solo sigo soñando, sigo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Bueno, vuelve también este fin de semana, vamos a ver si le traemos datos más certeros, el alma humana. Sí, sí, sí, sí, este sábado se está presentando, así que vamos a tratar de contarles un poquito más durante la semana. Sábado 4 y el 18 son las dos funciones que van a hacer este mes. Sigo soñando. Y estuve al borde de tener muerte tantas noches. Y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. Y yo que estuve al borde de tener muerte tantas noches. Y aunque parezca estar a... Bueno, yo tengo algo para comentarles. Bueno, ¿qué es? Sobre un comentario así sobre un nuevo disco que salió. ¿De quién? De esta banda que hablamos hace poco en este programa. Banda canadiense, Arcade Fire. Uh-huh. Bueno, los chicos de Arcade Fire sacaron un nuevo disco. ¿Cómo una... se llama? El disco es una emotiva oda a la adolescencia. A la miércoles. Se llama The Suburbs. Los suburbios. Bien. Muy lindo, yo lo estuve escuchando el disco. Fantástico, vamos a escuchar los temas ahora. Ah, bueno. Pero les cuento así una reseña que hace el disco el periodista Rodrigo Fresán, escritor del Página 2. Ah, bueno, un gusto. Fíjense cómo lo presenta. Pocas épocas de la vida son tan afines al rock como la pubertad. Y pocas veces esa edad en que se sale solo a la calle a descubrir el mundo ha recibido un homenaje y una oda tan vívidos, inspirados y nostálgicos como el que los Arcade Fire le acaban de hacer en su nuevo disco de Suburbs. Una visita a aquel paraíso infernal por el barrio en el que se creció, donde las calles, de repente, sí tienen nombre. Adolescencia. Bueno. Bien, bien. Sí. Explícito. ¿De Suburbs? ¿Así se pronuncia? Sí. Sí. Bien. Es el disco, el tercer disco de Arcade Fire. El primero que había sido Funeral. El segundo Neon Bible. Neon Bible. Claro, la Biblia de Neon. Ajá. Y este tercero, de Suburbs. Que es una rareza cronológica. ¿Por qué? Un álbum intergeneracional donde se retrata con amorosa crueldad a grandes y chicos. Con este septeto parado justo en el centro, entre unos y otros, defendiendo a lo largo de más de una hora y 16 tracks, el concepto de álbum conceptual, donde se repiten motivos y versos. Bueno, en una era, dice Fresán, donde hay poco tiempo y los discos se destripan descargándolos canción a canción, ¿no? Por internet. Bueno, este es un disco justamente conceptual. Estuvo en la misma temática todo el disco y que se va repitiendo y un tema toma la historia del otro tema y la continúa y cosas así. Es toda una historia. Claro, exacto. Buenísimo. Y lo raro también es que tenga 16 canciones. Generalmente son 10, 12, como mucho. Sí, sí, cada vez son más ratas los músicos. O sea, cada vez sacan discos con menos temas. Sí. Por ejemplo, así entonces les cuento así algunas cositas del disco. Por ejemplo, el mundo de los grandes es despreciado en el tema Modern Men. Hombres modernos. Exacto. Con ese pobre, dice en una parte de la letra, con ese pobre tipo esperando en la fila que le den un número. O en Ready to Start, donde alguien comprende que todo eso que le enseñaron sobre el éxito, bueno, todo una mentira. El universo de los pequeños es rechazado como postura ego solipsista en Empty Room y Wasted Hours, de horas. Bien. Bueno. Hasta también los adictos al último sabor de la moda reciben una cariñosa bofetada en el tema Month of May. Las caras de mayo. ¿Cómo? Claro, es de mayo. Sí. Ah, bien. Month, M-O-N-T-H. Sí. Sí. Bien, Month of May, donde en la letra dice: vamos a grabar un disco en el mes de mayo. Y ahora todos los chicos nos miran con los brazos cruzados. Y también en su tema Rococó, donde dice: vayamos al centro a ver a los chicos modernos. Van a comer de tu mano usando todas esas grandes palabras que no saben lo que significan. Por ejemplo. Y advertencia. ¿Qué? Otra vez, como en el glorioso disco Funeral del año 2004, uh-huh, y donde se le cantaba a la muerte de los seres queridos en ese disco en Funeral, uh-huh, y el para muchos demasiado portentoso disco Neon Bible del año 2007, donde se cantaba a la muerte del planeta todo, uh-huh, a este de Suburb, que como los anteriores exige plena atención y paladeo lento, le canta lo que sucede mientras tanto. Esa adolescencia invulnerable en la que se muere todos los días para resucitar al caer la noche. Yo pienso para mis adentros. Tú eres sabio, sabio, bueno, me lo digo, me autoayudo. Para mí toque en el pico, lleva un ramo. Bueno, según Fresan, son las letras de Arcade Fire las que hacen toda la diferencia y hacen y han convertido a este a estos siete músicos en el mejor, en la mejor opción a la hora del indie de estadio. Porque llenan estadio, o sea, ya dejó de ser un indie. Ya dejó de ser indie indie. Claro, exacto. Pura emoción y entrega total. Y dice Fresan: hay que verlos para creerlos, hay que oírlos en vivo para comprenderlos. No lo quiero, lo matas tú. Malos pensamientos. Ay, si tengo malos pensamientos. Ay, si tengo malos pensamientos. Ay, si tengo malos pensamientos. Bueno, hay que recordar que esta banda, el gran espaldarazo, se lo dio nada más y nada menos que David Bowie, que fue el que los apadrinó, que los escuchó y empezó a hablar de ellos y compró no sé cuántos discos gratis para regalárselos a sus amigos, así. Entonces, bueno, eso fue también el gran empujón de los Arcade Fire. Sí. Es más, sacaron un disco, un disco en vivo, que, o sea, no está dentro de los tres de estudio, estos que nombramos. Claro, que la discografía, si se quiere, oficial. Oficial, ahí está. Sacaron un disco junto con David Bowie. Se puede notar ahora cuando lo escuchemos en la voz del cantante de Arcade Fire cierta similitud a David Bowie en el cantar. La influencia. En el modular. Claro, la influencia que ejerció David Bowie en el cantante. Operaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, mortal. Bueno, pero muy lindo el disco. Tengo dos letras de los dos temas que vamos a escuchar. Bueno, sí, gracias. Sí, muy bien. No sé, se las leo y después escuchamos los dos temas, ¿les parece? Y estaría lindo. El primer tema que vamos a escuchar es de Suburb, el disco que le da nombre. No, la canción. El tema que le da nombre al disco. Y que abre el disco. Y se llama Los Suburbios el tema. Muy bien. Y dice así. A ver. Cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza. De Carlos Cuesta ya estaba muerta. Pero aún iba fumando y rodando. En Los Suburbios yo aprendí a manejar. Y tú me dijiste que jamás sobreviviríamos. Así que busca las llaves de tu madre y nos vamos. Tú siempre pareciste tan segura de que un día estaríamos luchando en una guerra suburbana. Tu parte del pueblo contra la mía. Te vi de pie en la orilla opuesta, pero para el momento en que cayeron las primeras bombas ya estábamos aburridos. A veces no puedo creerlo, estábamos más allá del sentimiento. A veces no puedo creerlo. Estaba más allá del sentimiento. Estoy más allá del sentimiento otra vez. Los chicos quieren ser tan duros, pero en mis sueños seguimos gritando y corriendo por el patio. Cuando finalmente se vengan abajo todas las paredes que construyeron durante los 70 y finalmente se vengan abajo todas las casas que construyeron durante los 70, no significó nada. No significó nada. No significó absolutamente nada. A veces no puedo creerlo. Estábamos más allá del sentimiento. Estaba más allá del sentimiento e iba hacia la noche. Así que, ¿puedes entender por qué quiero una hija mientras soy joven? Quiero tomarle la mano y mostrarle algo de la belleza antes de que todo este daño se haya hecho. Pero si es demasiado pedir, entonces envíenme un hijo. Bajo el puente de la autopista y en el estacionamiento seguimos esperando. Ya ha pasado, así que saca tus pies del asfalto caliente y ponlos en la hierba, porque ya ha pasado, A veces, no puedo creerlo, estábamos más allá del sentimiento. Estaba más allá del sentimiento otra vez. En mis sueños, seguimos gritando, Y una central nuclear por aquí. Y un arsenal militar. No sé por qué lo ponen en rojo la traducción, que cuesta tanto leerlo. ¿En rojo? Sí, ves, sí. Mire, mire cómo cuesta. Wow. Además, letras chiquititas. Sí, letra chiquitita en rojo y letra en negro. Exacto. Bueno, rojo la y negro. La intensidad de la letra quería mostrar. Claro. El contraste, el choque. Sí, capaz. Nadie sabía qué pasaría llegando a Florida. Y ahora sí, la letra del segundo tema que vamos a escuchar. ¿El segundo cuál era? Que se llama Las Afueras 2, Montañas más allá de las montañas. Porque hay afueras 1. Bueno. Ahí afuera. ¿Ah, sí? Sí. Las dos Carolinas, la pobre Virginia, y en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía, seguía. Parece espiritual la canción por el título, por lo menos. Más o menos, mira, escucha. A ver. Me oyeron cantar y me dijeron que parara. Deja esas cosas pretenciosas y marca en el reloj de entrada. En estos días siento que mi vida no tiene propósito alguno. Pero más tarde en la noche, los sentimientos nadan hacia la superficie. Porque en la superficie brillan las luces de la ciudad y me están llamando. Ven y encuentra a los que son como tú. A veces me pregunto si el mundo es tan pequeño que jamás podremos escaparnos de las afueras. Viviendo en las afueras, los centros comerciales muertos se alzan como montañas más allá de las montañas. Y no hay final a la vista. Necesito la oscuridad. Por favor, que alguien apague las luces. Montamos nuestras bicicletas hasta el parque más cercano. Nos sentamos bajo las hamacas y nos besamos en las sombras. Tú protegiste mis ojos de las luces de la policía. Huimos de allí, pero sin saber por qué. Río Negro, brillan las luces de tu ciudad. Nos están gritando. No necesitamos personas como ustedes. A veces me pregunto si el mundo es tan pequeño que jamás podremos escaparnos de las afueras. Viviendo en las afueras, los centros comerciales muertos se alzan como montañas más allá de las montañas. Y no hay final a la vista. Necesito la oscuridad. Por favor, que alguien apague las luces. Me oyeron cantar y me dijeron que parara. Deja esas cosas pretenciosas y marca en el reloj de entrada. ¿Podremos alguna vez escaparnos de las afueras? Viviendo en las afueras, los centros comerciales muertos se alzan como montañas más allá de las montañas. Y no hay final a la vista. Necesito la oscuridad. Por favor, que alguien apague las luces. Necesito la oscuridad. Por favor, que alguien apague las luces. Galimatías, arriba, y arriba, y arriba, y les habla el presidente de los Estados Unidos de América. Nuestro país está siendo atacado. Pero tranquilo, que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nevada y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Phoenix ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels. Era más tóxico tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste. Ay, va que peste, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super, super producción, mega espectáculo televisivo, con muchos extras, muy bien dirigido, muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy... Bien, ahí estaba la otra letrita entonces de Arcade Fire. Interesante esa letra también. ¿Sí? ¿Le gustó? Sí, la verdad que sí. Ahí le vamos a escuchar esos dos temas ahora. El primero me gustó más igual, la primera letra. ¿La primera letra le gustó más? ¿La de los suburbios? Sí. Sí. Pero bueno, es más o menos toda esa temática, después hay otras letras. Sí, se nota que tiene una tendencia igual. Sí. Otra que se llama Deep Blue, otra guerra suburbana. Bueno, toda esa temática es la del disco, muy lindo el disco de Arcade Fire, aquel que lo quiera escuchar. Bueno, acá ahora le vamos a presentar dos temas. Nosotros estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Y nos vamos a ir a la música y a la tanda. Muy bien. Después viene el bloque de reflexión. ¿Reflexión? Les voy a contar un par de cosas. Bueno, bloque reflexivo. Bien, vamos con los Arcade Fire. El primer tema de Suburbs y el otro fue las dos, Montaña detrás de las montañas. Bueno, vamos entonces.

Volvimos para hacer la segunda media hora de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos dos temitas de Arcade Fire, después un tema de Bowie y después un tema de Depeche Mode, lo que sonaba en la tanda. Muy bien. Les recordamos también que tenemos dos cupones, todavía nos quedan dos, para realizar algún cursito en este Centro de Formación Audiovisual Rosario. Con estos cupones les van a hacer el 50% de descuento. Esto queda Avenida El Rosario 98 bis, inician, bueno, ahora en septiembre. Sí. ¿Ya mañana en septiembre? No, pasado mañana. Pasado mañana en septiembre. Sí. Bueno, Mariano y Dieguito en Lata, que pasen a retirar sus cupones correspondientes, que ya están reservados para ustedes. Sí, en el caso de que se arrepientan, por lo menos avisen. Avísennos, así sí lo podemos dar a otra persona. Claro. Pueden hacer actuación frente a la cámara, edición de sonido, video, fotografía, guión, haciendo cine, cine para mayores de 40, historia del cine, introducción al cine, iluminación de cine, introducción al sonido, jefe de producción, marketing audiovisual, maquillaje artístico y efectos especiales, producción ejecutiva, publicidad audiovisual, sonido directo y banda sonora. Bien. ¿Y para niños? Y para, lo que sí le iba a decir, no se entendía nada, pero qué importa, pero si quieren averiguar más, www.cefarfilm.es.tl. Muy bien. Los cursos para niños son realización, fotografía, arte general, actuación, cuentos cortos, música y taller de radio. Muy bien. Inscripción miércoles y jueves de 10 a 12 y de 14 a 18 horas. Mm. Bueno, todo suyo. Le tóquelo, a ver. No anda ese micrófono. No. Ahí sí. Sí. Ahí está. Bien, ¿hace está. Mucho que quería hablar? Sí, hace tres horas. Estaba hablando sola, pero no la escuchaba estaba nadie. Estaba haciendo mímicas. Ajá. Bueno, ¿con qué no? Hace un montón que no vino un lunes usted, ahora sí. Que lo pienso. Claro, porque era como que había paros los lunes, entonces sí, venía ojalá. Los miércoles. Claro. A veces porque este programa no venía y a veces porque usted no venía. ¿Yo? Sí. Sí. Ay, es verdad. Una sola vez. Un miércoles que no vino. Sí. No. Un lunes. Un lunes, perdón. Sí, es verdad, venía únicamente los miércoles ya. Sí. Yo vengo dos días nomás. Encima, ¿vio? Mm. Estábamos extrañando todo este bloque reflexivo. Sí. Hoy a veces se basan en preguntas mías los bloques, pero ajá. Bueno, hoy es más para contarles algo que me llamó la atención. ¿Más informativo? Sí, puede ser. Bueno, a ver, ¿con qué nos va a sorprender? Y es algo que se empezó a dar hace unos 15 años más o menos en uh-huh. Tailandia uh-huh. Y son elefantes que pintan en lienzos. Elefantes que pintan. Sí, les cuento. Cientos de elefantes, uh-huh. antes imprescindibles en las plantaciones, han tenido que ser reconvertidos y ahora pintan lienzos en espectáculos para turistas en Tailandia. Guau, wow, pero lo explotan igual. Y sí, hay una especie de explotación. Esto es un tema con eso, sí. Ahora les voy a desarrollar el tema. Ajá. Y de ahí sacamos las hipótesis. Bueno, sí, yo prometo no adelantarme y dejarla hablar. Bueno. En 1989, miles de paquidermos, sería los elefantes. Claro, el nombre científico es paquidermos. Claro, se quedaron en el paro tras prohibirse la tala de árboles en Tailandia, por lo que las autoridades se vieron obligados a buscarles una ocupación alternativa y pensaron en el mundo del espectáculo y del arte. Qué feo. Sí, sí. Por eso yo en este caso me acordaba de lo de los circos. Uh-huh, claro, sí. Tal cual. Se los usan mucho para eso. Sí. Un par de pintores rusos, porque son dos, llamados Vitaly Komar y Alex Melamid, son los que iniciaron este proyecto asiático de conservación y arte de elefantes. Uh-huh. Y se trata de que se dice que mantienen en condiciones privilegiadas a un grupo de animales rescatados en un estado calamitoso de diferentes países de Asia. Van recolectando por países elefantes. Ajá, sí. Ellos decidieron crear la primera academia de artes para elefantes para tratar de revertir las escasas perspectivas de supervivencia de los grandes paquidermos del centro asiático, digamos, estaba en extinción. Ajá. Durante siglos, los mamíferos tailandeses fueron reverenciados como símbolo nacional y adorados como dioses vivientes. Uh-huh. Pero la historia cambió y comenzaron a ser utilizados ilegalmente, como bestias de carga, pobrecito, en la próspera industria maderera. Y cuando este trabajo fue prohibido, como decíamos, los animales comenzaron a vivir épocas duras. Claro, se acabó la madera, se acabó. Claro. Bueno, sé que. Que no sé, peor. Qué peor. Sí, sí, sí. Es el remedio de la enfermedad. Claro, bueno, entonces fueron obligados a ganarse la vida haciendo trucos para turistas durante el día y trabajo pesado y legal por la noche. Agotados y desnutridos, morían en cantidades alarmantes y conmovidos por los pesares de estos gigantes, los artistas rusos decidieron que debían hacer algo al respecto. Ellos, Komar y Melamid, sabían que los elefantes estadounidenses habían estado pintando con éxito durante 2 décadas. El caso más famoso es el de Ruby, llamada una elefanta del zoológico de Phoenix, cuyos trabajos generaron más de $100,000 por año. Los rusos introdujeron este concepto en Asia y en 1998 lograron crear esta institución, una fundación sin fines de lucro que cuenta con el apoyo de World Wildlife Fund. Bueno. Digámoslo, sí, lo siguen explotando, pero más sutilmente. O sea, no hacen trabajo duro, lo explotan de otra manera, lo hacen pintar, por lo menos que no la pasen tan mal. Bueno, pero por lo menos los rescatan, o sea, que mueran de desnutrición y demás, eso. Es... Qué sé yo, por ahí uno dice mejor para el elefante. Más allá que el ser humano pueda hacer sus negocios con eso. Además está en el arte. El elefante asiático, Elephas maximus, es el mamífero más grande del continente asiático. Ajá. Y además es uno de sus animales en peligro de extinción. Por este lado también se lo puede tomar como que, digamos, es positivo por esto de que logran proliferar. Uh-huh. Aún así sufren muchas amenazas en su medio natural, como que los maten por sus colmillos y su carne. Muchos de ellos viven en penosas condiciones arrastrando troncos de árboles y objetos pesados. Llegó a decir Komar, los elefantes son mejores artistas abstractos que los humanos. Son inocentes y no están corruptos por el mercado del arte. Sí. Los mejores son capaces de concentrar todo su intelecto y preferencias estéticas en una sola pieza. Las obras de estos paquidermos están realizadas con la técnica de acrílico sobre lienzo y papel. Los elefantes que han expuesto en decenas de, han expuesto en decenas de galerías y museos, se difundió muchísimo. Ajá. Y se dice que se tarda una semana en enseñar a los elefantes a sostener el pincel, imagina el proceso. Ajá. Y pintar antes de que empiecen en serio a crear. Aunque cada elefante, se dice, aprende a distinto ritmo y tiene un claro estilo propio. Ahí tenés. A mí me llamaba la atención esto de que no sea simplemente el repetir, digamos, claro, que estos animales hagan, sino que claramente crean algo. Yo había visto, bueno, unos videos y unas fotos en las que hacían retratos, hacían como, no sé cómo. Tenían los pinceles, sostenían el pincel con su trompa. Ajá. Y pintaban. ¿Y usted vio algo terminado? No, siempre era en proceso, pero estaba buenísimo. Pero sí hay trabajos terminados porque se venden y muy caros. Qué cosa. Se dice que hay dos modalidades diferentes de pintura. En una son entrenados para dibujar cosas concretas y en la otra los elefantes eligen los colores y dejan su creatividad volar, lo que resulta en obras abstractas. Lo impresionante de ambas modalidades es la precisión con la que son capaces de manejar el pincel. La razón por la que algunos de estos elefantes son capaces de pintar con tanta precisión, independientemente de que repitan el dibujo que les he enseñado a hacer o no, es que son sumamente inteligentes y perceptivos. Y algunos críticos de arte aseguran que cada elefante tiene su estilo claramente definido y que, sus pinturas se asemejan al trabajo de algunos artistas abstractos. Después de que se creó esta organización, se estableció en la India, en Indonesia, en Bali y en Camboya. Siguió así. En abril de 2002, llegaron al Museo de Arte de Berkeley, donde expusieron 50 pinturas de 17 elefantes provenientes de India, Indonesia y Tailandia, junto con fotografías y documentación sobre la fundación. Y aquí está el por qué las autoridades del museo aceptaron las muestras. Ajá. Y dicen, los elefantes tienen una larga trayectoria mostrando arte conceptual de vanguardia y este tipo de expresión tiene muchos puntos de contacto con el expresionismo abstracto. Tiene mucha valoración el animal en sí también, por la historia, lo legendario que es y por ciertas costumbres que tienen. Uh-huh. Como por ejemplo que ellos velan a sus muertos, digamos, hacen el, ¿ah, sí?, el duelo, ¿sí? Digamos, se reúnen, sí, hacen eso. Se reúnen entre todos los claro, los cuando muere alguien y hacen como un velario, como nosotros. Ajá, digamos. Claro. Sí. Nunca tuve la posibilidad de tocar un elefante. No, o sea, tampoco, todavía. Y de subirme encima menos para romper los huevos así al pobre elefante. No, tampoco. Pobrecito. Igual que nosotros nos subamos a hacer un mosquito, que no va a sentir nada. Pero no le va a hacer nada al elefante. Pero igual no. O sea, ni va a sentir que estamos sentados. Lo feo es cuando lo arrastran, o sea, que por ahí le agarran de los colmillos o lo hacen llevar cargas demasiado pesadas. Claro, bueno, sí, como decíamos antes. Sí, igual, para uno que dice, o sea, para hincharle las pelotas, no. No, pobrecito. Bueno, algunos lo usan más que para hincharle, para usarlo de comercio, de tráfico, y sí, eso es peor. Sí, desagradable. Uh-huh. Pero bueno, si se puede subir arriba un delfín, no le hace nada al delfín, imagínense un elefante. No sabía que delfín en sí se podía. Sí, sí. No, no, y lo lleva el delfín. Uh-huh. La gente lo tira. Va el delfín así por el agua y usted tendrían va que ver el gesto. Claro. Debe ser algo alucinante ir arriba del delfín. Me imagino que sí. Algunos lo reemplazan con la moto de agua. Lo siento por ellos. No, yo quisiera poder tocar una ballena. Que sé que no es algo demasiado jugado, pero bueno, nunca he tenido la posibilidad, entonces me encanta. Bueno, es lo peor, tira cosas. No, no sí, no, no, no, no. Mejor no. Siempre tan materialista, así tan burdo. Y pero no puede, no puede ir contra sí mismo, no. Déjelo. Pero bueno, usted quería tocar una ballena. Sí, pero aparte porque me pasó de, vi un documental. Que estaba parada una chica, una documentalista, al lado de la ballena. Y ella, digamos, buceando, eso sí que de parada, era del ancho de, o digamos, de la altura de la ballena. O sea, que quedaba como una rayita en la ballena, era impresionante. Claro. Entonces, por ahí de poder verla y tocarla, toda la ballena estaría buenísima. Y está lindo, sí, sí, sí. Bueno, hasta acá de los elefantes. ¿Quieren que les cuente un poco de Vitaly Komar y Alexander Melamed? Esos son los pintores. Que son los pintores que iniciaron toda esta... A ver. Esta cosa. Esta movida, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ellos son... Komar nació en Moscú en 1943, al igual que Melamed, pero él en 1945. Son muy contemporáneos, dos años, ajá, de diferencia, nada más allá. Ellos en sus obras plantean cómo el poder manipula la historia y el arte, y lo hacen con ironía. Ajá. Destruyen las categorías históricas e histórico-artísticas, combinando elementos temporales y geográficos y los elementos culturales de varios regímenes. Procuran suscitar la reflexión. Según dice Komar, arte es una distracción que plantea cuestiones. Komar y Melamed fundaron una especie de pop en los años 1970 en la Unión Soviética, apropiándose de imágenes de la alta y baja cultura. Siempre enfatizan los componentes kitsch. Procuran ser accesibles al público soviético como lo eran en los Estados Unidos las sopas de Campbell de Barón. En 1978 se establecieron en los Estados Unidos, iniciando una serie de pinturas que se llamaban Realismo Socialista Nostálgico. Oh. Les cuento sobre una obra en particular, uh-huh, que en la que aparece una pintura, que la vi, pero digamos, no la puedo traer. No, lamentablemente. No. La tecnología no lo permite. Claro, no. En esta obra, que es de 1982, Komar y Melamed presentan el cuerpo de Lenin en un pedestal con una figura arrodillada doliente. Los paralelos son lo de la Revolución Francesa y la iconografía cristiana. Uh-huh. Durante el régimen comunista, el mausoleo de Lenin era un podium arquitectónico en el que se exhibía no solo el cuerpo embalsamado de Lenin, sino el cuerpo político gobernante en los desfiles de la Plaza Roja. Uh-huh. Allí el cuerpo de Lenin estaba siempre expuesto, implicando que había muerto ya, embalsamado, vaciado de sus entrañas, creándose un espacio que llenaban sus sucesores, subiendo la tribuna encima del mausoleo dos veces al año para demostrar la continuidad de la causa de Lenin. La pintura tiene dos zonas estilísticas, la superior es muy neoclásica y la de abajo es romántica. Lenin está arropado por la bandera roja y la almohada le da un halo secular como un santo. Pero su piel es verdosa, un muñeco de cera y no un ser celestial. Hay una bomba además en uno de los escalones, refiriéndose al tratamiento químico que sigue el cuerpo de Lenin para mantenerlo. La fuente es el retrato de los señores Lavoisier de David y también evoca las pinturas de tema científico de Derby of Wright. La bomba se refiere también a la fe ciega en la ciencia y en los métodos científicos de análisis de la realidad, esto es, el marxismo. El resultado es un simulacro de inmortalidad. La mujer, hay una mujer debajo, la mujer encogida precede de contextos funerarios como los sepulcros papales de Canova y responde también a la iconografía de la piedad, es la madre Rusia que llora a su hijo Lenin. Lenin preguntaba, ¿qué hacer? Comar y Melamid quieren provocar el debate y dicen: no somos artistas, somos conversadores. Provocamos conversaciones interculturales sobre ideología y arte. No va este tema para hablar de Lenin, me parece. No. ¿Vieron todo lo que implica sus pinturas? Increíble, ¿eh? Mira qué loco. I must be strong. Según ellos, incluso si solo uno de nosotros, dicen, crea alguno de los proyectos y obras, por lo general firmamos juntos. No somos un artista, somos un movimiento. Ah, ahí está. ¿Y también provocan conversaciones? Sí, debates. Sí. Debates y esas cosas. Qué tema cachondo que puso el operador. Bueno, sí, continúa. Bueno, ellos son los fundadores del arte SOS o SOS Art, una forma de arte soviético no conformista que combina elementos del realismo socialista y occidental pop art en un marco conceptual que cuenta también con referencias al dadaísmo. Comar y Melamid suelen crear muchas obras en un tema común. Y su prolífica colaboración no se puede mencionar todos. Ajá. Pero algunos son Borrachos serie art, serie de post art, Retratos serie ancestral, Clásicas realismo socialista serie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero ellos están vivos actualmente? Sí, viven todavía. Les cuento algo que hicieron, que se llamaba la serie Choice, que consistía en los más buscados y menos deseables pinturas de 11 países. Mire. Los artistas encargados se encargaban. Ay, se trabó, sí. Se ve contagioso lo mismo. Respire hondo, póngase el abdomen en la boca. No, peor. Bueno, los números incluían 11 países, entre los que estaban Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Kenia, y se llevaban a cabo encuestas científicas para descubrir lo que se quiere ver en el arte. El uso de las encuestas se pretende imitar, en el uso de las encuestas se pretende imitar el proceso democrático estadounidense. Comar dijo: nuestra interpretación de las encuestas es nuestra colaboración con varias personas del mundo. Es una colaboración con el SIC nuevo dictador mayoría. El proceso también tenía por objeto cambiar el papel de artistas como líder. Comar y Melamid creen que el público en general es un juez adecuado del arte, contrariamente a la presidencia histórica, gran parte de la misma manera que el público en general en los Estados Unidos está encargado de elegir al presidente. Se trata de un nuevo tipo de líder, uno que hace preguntas en lugar de un dictador. Me hice acordar a esto que siempre decía el gran Jorge Luis Borges, cuando no le gustaba, que a él no le gustaba la democracia. Y dice que es un simple abuso de las estadísticas. Bueno. Seguimos. Sí. Comar ha dicho que no está tan preocupado que la gente realmente disfrute de la obra, sino que provoque pensamientos del libre albedrío frente a la predeterminación. Ajá. Sí, importante. Para atar este concepto a sus trabajos anteriores, Comar dijo: en nuestros primeros trabajos llegamos a la definición de la libertad, que implica estar libre de chicles de individuo, siendo la libertad de cambiar tonos y estilos. La individualidad pierde su estabilidad y su singularidad. Ahora estamos en busca de una nueva libertad. Hemos estado viajando a diferentes países que participan en las negociaciones con representantes de las empresas de votación. Para recaudar dinero para las encuestas más, reciben más o menos los mismos resultados, la pintura más o menos, de mismos paisajes. Buscando libertad descubrimos esclavitud. Take a look at yourself. Mire, me hizo acordar con algo que decía recién, no me acuerdo qué escritor decía, una cosa así parecida que voy a decir yo. Como que uno consume arte o va a ver espectáculos o va a ver arte, y generalmente dice la gente lo hace para entretenerse y no para instruirse. Sí. Además, por ahí también pasa mucho la cuestión de que está dicho que, bueno, tal o cual artista, póngale, o los pintores franceses son los mejores. Entonces se consumen por ahí ese tipo de arte o determinados artistas en particular, y no por ahí se conoce lo que hay en cada uno de los países. Uh-huh. Eso también, uno dice, bueno, póngale en la parte de teatro, vamos a hacer Shakespeare. Pero no por ahí no se fija de que hay, digamos, dramaturgos argentinos que están muy copados y que por ahí son temáticas que son más propias. Sí, bueno, pero igual lo que ha tocado yo son universales. Sí, no, obviamente, que son cuestiones que obviamente nadie... Por eso son clásicos. Y claro, no. Pero por ahí uno también tendría que tener la posibilidad de conocer otras cuestiones, no que sea siempre lo mismo. Uh-huh. Sí, obvio. Sí. Say I'm spending my money on other women. You taking money from someone else. Sí, bueno. Hay un poco más para contar. No sé si llegamos ahora. No, si quiere lo contamos en el próximo bloque. Son casi... Sí, tomamos un ratito del próximo. Sí, sí. Tomamos un ratito de más. Pensé que iba a decir tomamos un poquito de más. Y hablamos del próximo. También, si quiere. Sí, porque no hay que calentar la producción del mate. Ya está feito. Qué fiacoso que está el día hoy. Mucho. El día, mí, sí, el día. A mí me pasa, a mí solo están todos fiacosos también. No, el día. El día. Así como que uno no termina de desperezarse. Despabilarse. También. Desperezarse también. Sí, sí, sí. Y despedazarse. No, eso partes. Ya no quiero. Despedazado por mil partes, hablando de la renga, con un mensaje de Dieguito. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Dieguín? ¿Qué cuenta? ¿Todo bien? ¿Qué tal lo trata la vida? ¿Cómo anda? Bueno, anda mejorcito de salud. Andaba medio... ¿Así? Sí. Pareciera que quisiera decir enclenque, medio enclenque, así quería decir, no me salía la palabra. De renguín. Claro, ah, por sí. Eso. Andaba enclenque, Dieguín. Me enteré, andaba así. Bueno, dice: ¿por qué no le canta a las ballenas como Calamaro? Sí. ¿Que Calamaro le canta a las ballenas? Calamaro está drogado, digo, ya no sabe lo que hace Calamaro. No, es peor todavía lo que hicieron. No está drogado, por eso claro. Lo queríamos drogado. Ahora que no se droga más, empieza a cantar pelotudeces. Es terrible. Pero no, ¿cuándo le canta a las ballenas? ¿Ahora o antes le cantaba a las ballenas? No, se hizo, a ver, no, se han hecho muchas, discúlpeme mi vocabulario, se hicieron tantas boludeces en el mar, como Via Cruz, y como que le daban la bienvenida, entonces creo que ahí es donde le cantaba Calamaro. ¿Pero esto fue reciente? ¿O no, es viejo no, de Calamaro? No, es ahora en su etapa de desintoxicación. Ah, no. Es un par de años, no mucho más atrás. Igual, personalmente le tengo demasiado cariño como para ponerme a cantarle a las ballenas, ¿no? Esas cosas no se hacen. Hay que escuchar a las ballenas. Los delfines componen melodías. Sí, uh-huh. Hay que escuchar a los delfines sobre todo. Nosotros a ellos, ¿qué les mandás cantando a nosotros? Claro, no, creo no. Creo que tienen cosas más interesantes ellos para comunicarlo a nosotros que nosotros a ellos. Pero aparte, digamos, los cantos igual, digamos, se escucha muy poco, o digamos, nuestro oído no estará preparado para escuchar a las ballenas. Pero lo mismo que como usted menciona, usted Joana mencionaba, uh-huh. Los ritos funerarios de los elefantes, sí. Las ballenas también lo tienen, uh-huh. Y con el tema de sonoridades particulares y todo. Sí. Claro, esas hacen el ritual más completo. Uh-huh. Los elefantes, no sé, capaz hacen algún tipo de sonidos. Eso no, yo no sé, no. Digamos, en el hasta caso ahí no sé, creía, claro. Yo al menos de ellos creo que es silencioso. Sí, habría que averiguar mejor. I love you, baby, sure ain't gonna be your dog. Bien, así con el gran Eric Clapton en la cortina, nos tenemos que ir yendo a la tanda musical y publicitaria. Estamos al 462-2124, al 156-7076-44. ¿Continuará Joana después? Ajá, sí, en el próximo. Muy bien. Con algo más que nos queda acá de estos artistas, los elefantes, los delfines, las ballenas. De todos los el reino animal vamos a hablar en el próximo bloque. Muy bien. ¿Qué vamos a escuchar? Seguimos con Eric Clapton, Walking Blues. Bueno, vamos. Caminando el blues, ¿será? Sí, o blues caminante. Blues caminante.

Bueno, estamos de vuelta. Última media hora de este escenario de las voces, de este día lunes. ¿Eh? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo los trata este clima? ¿Están fiacosos? ¿Están con ganas de nada, con ganas de todo? Yo creo que están todos fiacosos. Puede ser. Sí. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí, ahí hay alguien que está. ¿Sí? Sí. ¿Cómo anda Sabri? La saludamos a la Sabri. Hola Sabri. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, nos dice: hola amigos, Inés. Me gustó mucho el informe de Joana. Qué bueno. Bueno, y sigue todavía, queda un poquito. Sí, queda un poquito. Gracias por el mensajito, por el apoyo. Le mandamos saludos a la Sabri. Sí. A todos los que andan ahí por el otro lado, compartiendo su tiempo y su oído y su atención con nosotros. Uh-huh. Lo que escuchábamos en la tanda era un temita de Eric Clapton, uh-huh. Después uno de Cato Barbieri, después otro de Genesis y ahora Pink Floyd. Recuerden que esta noche está el pájaro a la hora 22 con alrededor de medianoche. Saludamos a Cococha, que no está más. No, no sabemos si es definitivo o no. ¿No? No. ¿Desde cuándo no está más él? El lunes pasado, sé que no, por lo menos de lo que teníamos noticias, no se había hecho el programa. Claro. Y ya ahora lo mencionaba el pelado en su programa, que por lo pronto no se hace más el programa. ¡Qué una macana! Una macana, Cococha. Sí. Bueno, espero que sea temporario, sí, que lo pueda solucionar y pueda volver. Uh-huh. Igual que Diego Lata, ¿qué pasa con sus aportes, su colaboración en El Ojo Blindado? ¿Sigue o no va a seguir? ¿Estaba participando él? Estaba participando. Ah, qué bueno. Así me enteré que el jueves pasado no vino porque sé que andaba medio cachucho así. Pachucho. Ah, pachucho. Bueno, así medio enfermito. No, porque es una mezcla de tantas cosas. Suena muy raro eso. Sí. Cachucho. Y sí. Ajá, bueno, pachucho. Sí, es con P. Hay uno que conoce que es cachuzo. Claro. ¿Eso qué es? Cachuzo. También medio. Que anduvo, sí, anda medio mal. Ah, bueno. Medio roto, está. También se utiliza para no los estaba tan lejos. Claro, pero era medio rara esa que. Y aparte, claro, aparte porque cachuzo también suena a otra cosa más. Sí, no. Por eso. Bueno, pero no sabemos si va a continuar con sus colaboraciones en El Ojo Blindado también, Diego. Sí, cualquier cosa que nos comente y si no, bueno, qué macana. Me acuerdo cuando las abría, hacía su programa de radio. También, los lunes. Con la Mechi. Sí. ¿Qué es de la vida de la Mechi? Ay, vaya. Me acuerdo que una vez se enojó, no escuchó nunca más este programa. Sí, se enojó. Se había enojado con nosotros. Bueno, le mandamos saludos a la Sabri, a ver si alguna vez vuelve a hacer radio también, o si ya está en otros menesteres. Uh-huh. También sí, le decimos a la Sabri que cuando quiera puede pasarse por acá por el programa, que está más que invitada. Uh-huh. ¿Cómo se llama el programa de la Sabri? Me olvidé. No sobran los motivos. No sobran los motivos, es verdad que arrancamos el tema de Sabina. Sí. Mira cómo nos acordamos hoy. Bueno. Oh, ¿qué bueno, pasó? Viendo que Floyd no arranca. No quiere. Que se colgó. O el operador no arranca. No, Floyd no arranca, me dice el operador. Ah, buenísimo. Bueno, ¿quiere continuar, Joana? Arrancámonos. O sea que no arranca. Claro. Sí. Bueno, les cuento algo que tiene que ver con, veníamos hablando de Comar y Melamid, uh-huh. Hace un tiempo. Estuvimos viendo recién los cuadros, sí. Muy lindos. Impresionantes. Estuvimos explorando, uh-huh, un poco más. Sí. Les cuento algo que pasaba en la Unión Soviética, en ese momento de lo que ellos fueron parte. Ajá. La muerte de Stalin en 1953 y el deshielo de Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev. Uh-huh. Sí. Abrió el camino a una ola de liberación en las artes por toda la Unión Soviética. Por ejemplo, el artista moscovita Elie Beliutin animó a sus estudiantes a experimentar con la abstracción, una práctica ampliamente desaconsejada por el sindicato de artistas, que estrictamente apoyaba la política oficial del realismo socialista. Los artistas que escogieron pintar en artículos en estilos alternativos tenían que hacerlo en privado y nunca pudieron exponer o vender su obra. Uh-huh. Como resultado de ello, el arte inconformista se desarrolló por un camino separado respecto al arte oficial que se registraba en los libros de historia. Desafortunadamente, la historia del final del arte soviético ha estado dominado por la política y las fórmulas simplistas. Tanto en el mundo del arte como en el público en general, se ha dado poca consideración al carácter estético de la obra producida en la Unión Soviética de los años 70 y 80. En lugar de ello, el arte oficial y el no oficial del periodo usualmente se consideraban en relación a los desarrollos políticos, buenos o malos. Hubo un incidente tristemente célebre en relación con estos artistas inconformistas de la antigua Unión Soviética, que ocurrió en la exposición Bulldozer en 1974, hace tiempo, que tuvo lugar en un parque de las afueras de Moscú y que incluía obra de artistas como Oscar Rabin, Komari Melamid, Alexander Zdanov y Leonid Sokov. Los artistas implicados habían escrito a las autoridades pidiendo permiso para celebrar la exposición, pero no recibieron respuesta. Ellos decidieron seguir adelante con la exposición de todas formas, que consistía solamente en obras de arte no oficiales que no se ajustaban al estilo de realismo socialista. La KGB puso fin a la exposición justo horas después de que abriera, llevando bulldozers para destruir completamente todas las obras de arte presentes. Sí, iba. Sí, afortunadamente para los artistas, la prensa extranjera había estado allí para ser testigos del evento. La cobertura a nivel mundial de ella forzó a las autoridades a permitir una exposición de arte inconformista 2 semanas más tarde en el Parque Izmailovsky de Moscú. Eran bastante radicales ellos, se dice con todo lo que pasaba. Y bueno, obviamente iban a tener trabas en todo lo que hacían. Formaban parte de un grupo bastante grande. Bueno, pasando otra vez a ellos dos, ellos realizaron algo que se llamó pintura por números. ¿Cómo que sería eso? Sí, que no es un libro. En la página de apertura que ofrece America Most Wanted, bueno, hay una pintura que es un lavavajillas de tamaño como se prefiere en un 67% de la muestra representativa. El lector se convierte en un participante de un acontecimiento radical al estilo de los años 90. En las encuestas, los viajes mundiales y las bromas. Komari y Melamid, dos artistas emigrados que lanzaron su carrera en 1979, fue un proyecto de compra y venta de almas, se dice. Han dado la naturaleza del arte, la democracia y la autoridad artística. Y bueno, ellos decían, ¿cuál es el lenguaje universal de los años 90? ¿La pintura o los números? ¿Existe algún lenguaje universal de la belleza en absoluto? ¿O es que ahora plenamente habitan una multitud posmoderna del gusto? ¿Quién es el autor o coautor de las fantasías populares? ¿Qué preguntas? Bastante intrincadas y que tienen que ver con mucho de lo social y de lo que es el arte, el gusto, si realmente son imposiciones, bueno, la muchas belleza, cosas, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, que ellos habían estado haciendo encuestas. Sí. Bueno, después de realizar la primera encuesta de los gustos artísticos de Kenia a China, hicieron un descubrimiento sorprendente. El cuadro más querido, sin importar la raza, clase y género, resultó ser un realista, y no como la encuesta lo expresó, diferente de previsión del paisaje, dominado por el color favorito del mundo, azul, y con varias personas en primer plano, algunos famosos, algunos ordinarios. La persona lo que menos quería era ser en el estilo de la abstracción geométrica, o sea, situarse en la abstracción geométrica. Y dicen, si los resultados derivan de un prejuicio contra los estilos no representativos o una sospecha de algo diferente de futuro, eso no está claro. De los resultados de América, las encuestas y los comentarios de acuerdo a las encuestas, los comentarios de Komar fueron, En una sociedad conocida por la libertad de expresión, la libertad del individuo, nuestra encuesta reveló identidad de la mayoría. Después de destruir la ilusión utópica del comunismo que chocó con la realidad virtual de la democracia. Y ahora sí, le damos cierre a este informe. Sí, con estas últimas ideas. ¿Son gente grande estos muchachos? No tienen ni idea. Nacieron en 1945. Pero estos trabajos que hacían en conjunto duraron hasta el 2004. Ajá. Ahora están por separados. Por separado, perdón. When I was burned and broken, while the days slipped by from my window watching. And where were you when I was hurt and I was helpless? Bien, ahí están, completitos. Pinturas de elefante, después el trabajo de ellos. Sí, yo les recomiendo que ojeen un poco, si pueden, las pinturas, y que van a descubrir muchas cosas, además de la impresión visual que causa. Ajá. Y mucho trasfondo también. On someone else's words, dying to believe in what you heard. I was staring straight into the shining sun. Bien, así culmina entonces todo el informe de este día lunes. Ahí está. ¿Qué le interesa? Por su cuenta ahí. No se puede dar todo servido en la vida. Hay que hacer un poquito de esfuerzo. Claro. Un poquito de sacrificio. Pero las pinturas... Poquito, no, tampoco no, tanto. No exageren. Un poquito nada más. Pero quien pueda ver las pinturas, la verdad que muy, muy buenas y además muy intensas. O sea, no, con toda la carga que tienen, con la estética y demás, están muy buenas. Bien, ¿quieren que les cuente algo? Sí. ¿Una pequeña noticia? Sí, cuente. Tiene como nombre Amor sin barreras. ¿Qué es? Escucha. De ella no se sabe el nombre. Solo se sabe que cayó presa por algo relacionado con drogas y que le tocó pasar su condena en una prisión de mínima seguridad en Bielefeld, Alemania. Él se llama Daniele. Lo dije en el italiano. Él se llama Daniele. Tiene 33 años y se le hizo imposible, de pronto, estar lejos de ella. Se podían haber visto todos los días, explicó Friedhelm Sanker, el director de la prisión. Pero verse a la luz del sol no es lo mismo. Cada noche, durante semanas, Daniele escaló los muros de la prisión para meterse en la celda de su novia. ¡Wow! ¡Mire! No eran amantes discretos y las demás prisioneras empezaron a quejarse. ¡Qué buchonas! ¡Qué malas! Eso porque ellas no tenían uno que se prepara para... Envidia. Sí. Sí. Algunas porque no podían dormir. Otras... no se ríe, en serio, no podían dormir. Tenían el sueño liviano. Bueno, pero si es por el bien del otro, aguantate un poquito, es igual, no te ibas a poder dormir. Bueno, ahí está, fíjense. Algunas se quejaban porque no podían dormir. Otras, según explicó el director, porque temían que Daniele quisiera visitarlas a ellas también. Anda. Temían, querían. Para mí querían, sí. Me hace ver a temer. Sí. Envidia, seguramente. Bueno. Luego de estos reclamos, instalaron una cámara de seguridad. Una noche desafortunada, a principios del pasado noviembre, lo vieron entrar y llamaron a la policía. Qué garrón. Con perros entrenados para jugar a las escondidas, lo encontraron rápidamente. No sirvió de nada que él gritara: ¡La amo! ¡Estamos comprometidos! No importa, la policía no entiende razones, y los perros esos sabuesos que entrenan menos. Mientras se lo llevaban en la rastra, él gritaba esto desesperadamente y no le dieron bola. Ahora Daniele va a juicio. Qué garrón. Su abogado piensa que los cargos son excesivos y se pregunta: ¿no podremos reírnos de todo esto y cancelar el juicio? Dice el abogado. Al fin y al cabo, su cliente siempre dejaba a su chica en la celda y nunca se le ocurrió lo más obvio, o sea, ayudarla a escapar. Iba, la visitaba, la veía un gato y se iba. Bueno, él nunca tuvo la opción de las visitas conyugales. Ella, cuando entró a la cárcel, designó a otro hombre como su pareja. Uy, no. Qué boludo, este seguía. Mira la reencarnación de Pavese. Pobre hombre, cómo le hacen sufrir las mujeres. Daniele seguramente la perdonó y nunca se lo echó en cara. Después de todo, la visita conyugal es fácil. Fugarse de la cárcel, al revés, noche tras noche y durante semanas, es la verdadera prueba de amor. Tal cual. ¿Qué les pasa? ¿Qué les causa esta noticia? Muchas cosas. Pero por un lado, qué garrón para Daniel. Sí. Porque al final ella designa a otra y él va como un pavote con todo su amor y demás. Y no, eso está, es feo. Pero por el otro lado, las otras, qué hincha pelota. Encima que él va, que se la juega por esta chica, y las otras buchonas, no, eso no se hace. Aparte que no estaba haciendo nada delictivo, digamos, porque no estaba anotado con un horario para ir. Bueno, esas son las reglas. Simplemente la quería ver. Sí. Pobre, ni siquiera la quería ayudar a escapar. No estaba haciendo nada. Me hacía bueno que la ayude a escapar también. Sí. Es. Pero la iba a visitar, a verla nada más. Qué cosa, la policía no entiende nada, los perros no entienden nada, la otra gente buchona también no entiende nada. Bueno, los perros los usan, ¿qué tienen que ver? Sí, los obvio, perros son obligados. Los entrenan para eso, pobres perritos. Maltratados. Sí. Qué feo. Y él tan enamorado que estaba, pobre. Sí. Y lo hacen sufrir. ¿Cómo hacen sufrir las mujeres? Qué cosa. ¿Por qué? Los varones también hacen sufrir, ¿eh? No, no es una, digamos, de un sol, de una sola de las especies que, ajá, que sufre. Aparte, si se quiere, el ser humano completo sufre. Uh-huh. Mm. Qué oscuro que estamos hoy. Además que este tema es recontralentador. Más allá de que la sonoridad no lo muestra tanto. Ajá. Pero la letra está muy buena y no es así oscura, fea. Grandes esperanzas. Claro. Pero muchas veces cuando uno escucha un tema le queda más el... La impresión del instrumental y de lo que transmite eso, que a veces la letra. Uh-huh. Queda esa sensación de que te están o sea, como un vacío, no sé lo que transmite ese tema. Ajá. Sí, un poco profundo y oscuro, no sé. Encumbered forever by desire and ambition, there's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon, go down this road we've been so many times. The grass was green, the light was brighter, the taste was sweeter. Bien. Les recordamos, nos quedan dos cupones para anotarse en estos cursos del Centro de Formación Audiovisual Rosario. Recuerden que con estos cupones les van a hacer un 50% de descuento en cualquier curso que quieran realizar. Pueden anotarse, escúchenme. ¿Tienen el papel y lápiz en la mano? Bueno, anoten. Cursos para hacer, pongan, dos puntos. Tachar con una cruz el que corresponda. Por ejemplo, actuación frente a la cámara. ¿Se lo imagina a Mariano haciendo actuación frente a la cámara? ¿A Mariano? Sí. Sí. Sí, me lo imagino haciendo payasada frente a la cámara. Con todo respeto, Mariano, que sí, usted me merece. Es jugando en este caso, ¿no? Edición de sonido o video. Fotografía. O sea, para sacar foto. Guión. O sea, escribir el guión de una película. Muy bien. Documental o corto. Lo que sea. Haciendo cine. Será hacer cine, supongo. Cada vez se acota más la explicación. Cine para mayores de 40, o sea, lo mismo, nada más que para los que tienen más de 40 años. Pero es producción de... Y no sé, yo le digo lo que interpreto. Ah, bueno, está bien. Historia del cine. Supongo que será un recorrido del nacimiento del cine con los hermanos Lumière hasta la actualidad y el secreto de sus ojos de campanita. Esperemos que sea, digamos, universal y no particularizado a la Argentina. Ajá. Qué desagradable. Bueno, no importa, no me voy a contar. Capaz que después se lo cuento. Bueno, cuéntelo igual porque ahora ya nos generó la curiosidad. Introducción al cine. Que supongo que sepan que hay, que consiste, que hay cámaras, sí, supongo. Iluminación de cine. Uh-huh. Y otra cosa más que no entiendo qué significa. Iluminación de cine. Sí. Introducción al sonido. También. No hace falta. Jefe de producción. ¿Qué era? ¿Qué era un jefe de producción? No sé, nunca lo tuvimos nosotros en un programa de radio tampoco. No, y la producción es toda una y todavía no sabes cuál es su función. No. Marketing audiovisual. Sí. Ahí está. Maquillaje artístico y efectos especiales. Uh-huh. Hacerle garabato en la cara a los actores. ¿Pero efectos especiales en qué? ¿Por qué? FX, efectos especiales. Efectos especiales no se hace con las cámaras. Capaz. No, pero también, por ejemplo, si usted supuestamente tiene un corte o le tiene que, qué sé yo, le tiene que salir sangre porque le disparan el hombro. Póngale. Todo eso se considera también efectos especiales. ¿Adentro del maquillaje? Claro, porque son, o sea, por ahí son, digamos, o lastimaduras o marcas que están dadas desde la pintura, digamos, en el cuerpo. Ahí está, ¿le interesó ese? Sí. Llévense un cosito de esto, un 50% de descuento. Bueno, entonces queda uno. Bien. Producción ejecutiva, ahí tiene. Publicidad audiovisual. Bien. Ahí está. Publicidad radial, podrían poner uno ahí, sí, podría ir gente de este programa. A ver si consigue alguna publicidad. Toda la producción. Sí. Sonido directo y banda sonora. Ahí. Si tocan algún, no sé, supongo, para hacer la banda de sonido de una película. Puede ser. Mirá, acá usted toca un instrumento y dice, mirá, le dice el director, acá quiero que me generes este clima. Ay, qué lindo. Arreglátela. Y usted se la arregla. bueno, este lugar queda en Avenida del Rosario, 98 bis. Pueden llamar al 463-4450, 156-560463. Inscripción miércoles y jueves de día 12 y de 14 a 18 horas. www.cefarfilm.es.tl. Y los niños... ¿Qué pueden hacer los niños? Los niños pueden hacer cursos de realización, fotografía... ¿Qué se ríe? ¿Qué dijo de verdad? ¡Pobres niños! No, porque estaba leyendo arte general. ¿Arte? ¿Qué es arte general? Eso es mi duda. Hay que meterse en la página. Y hay que ir a hablar con esta gente también. Sí, estaría muy bueno porque, por ejemplo, esa es la duda. Arte general, ¿qué le dan la definición de arte? ¿Qué será para los chicos? Después sí, ya se particulariza actuación, cuentos cortos, música y taller de radio. Y ahí, ¿qué se enseña en un taller de radio? Sí, voy a preguntarle quién lo da. Ajá. Y si no, digamos, si hay para adultos, tendríamos que ir nosotros en realidad. ¿Pero qué se enseña? ¿Qué es hacer radio? ¿Cómo se enseña a hacer radio? ¿Desde qué lugar? ¿Con qué criterio? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Bueno, técnicas, tipo, cómo se divide un bloque. Anda una hoja de ruta. Sí, esas cosas. Supongo. Usted padre y yo la madrina. Sí. Así de pavada, supongo, de los tiempos. Claro. Que supuestamente, en teoría, científicamente demostrado, un bloque no puede durar más de tantos minutos porque el oído humano se cansa, sí. Que tiene que pasar un tema musical, que algunas cosas las tiene que repetir porque el oído... Por ahí vio es bastante claro, bueno, esas disperso cosas. Supongo, se dan esas cosas. Claro. ¿Cuántos además temas musical se recomienda para el oído humano poner en una hora? Todas cosas que este programa nunca hizo. Claro. Que supuestamente que supuestamente conoce, pero que nunca llevó no a la cabo. Aplicó, no, no, en absoluto. Bloques enteros de media hora hablando. Que se la temática o el personaje a tratar se lo menciona al principio y nunca más. Claro, se ve un montón de giladas así que supuestamente, digo yo, capaz que eso es hacer radio bien. Supuestamente, otra de las cuestiones, por ejemplo, modular bien, no decir, o bueno. Claro, quitar todas esas muletillas del, sí. Bueno, esas cosas que hacemos mucho también acá. Sí, sí, sí. Estoy descubriendo que estamos sirviendo de ejemplo de todo lo que no se debe hacer en el programa. Exacto. No usar tanto la ironía porque por ahí no se capta. Claro. Es un medio de comunicación, hay gente escuchando del otro lado. A veces uno también se pierde de eso, se olvida. Uh-huh. Que hay seres sensibles del otro lado. Por ejemplo, saber pronunciar mínimamente la pronunciación del inglés para que quede radiofónicamente lindo, ¿no? Pronunciar, no como pronuncio yo, hablo en mi caso, por ejemplo. O, digamos, si vamos a hablar de un personaje extranjero, póngale como por ahí yo traigo los africanos y demás, saber qué significa, no, o digamos buscar las palabras que más se nombran y buscarle en castellano, por claro, ejemplo. Claro, saber la pronunciación de lo que uno está hablando, claro. Mínimamente, ¿no? Estas son las cosas que tendremos para aprender. Uh-huh. Cambia su número de documento y da para 12 años, entonces podemos hacer el taller. Claro. Bueno. Está, bueno. Todo eso se puede hacer en el centro de formación. Audiovisual Rosario. Bien, y en el transcurso de la semana veremos si podemos conseguir algún descuento o algo para el alma humana. Sí. Está tratado filosófico payaso. ¿O algo así era? Sí. Payaso que filosofan sobre el alma humana. Wow. ¿Se me ocurrió? O payaso filósofo sobre el alma. O el alma filósofa del payaso. También. Esa es muy importante, la última que acaba de... ¿El alma filosófica del payaso? Claro, eso es fundamental. Ajá. Lo que le iba a decir es que se me ocurrió una cosa. O filosofa sobre el alma, el payaso. También. Pero eso es muy despectivo, irónico y tantas otras cosas. No, por favor. No, le iba a decir usted su gran... no le vamos a poner miedo, pero el escozor que a usted le da para ir a ver el alma humana, sí, es que lo utilicen de monigote, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Dígale a Giovanna que lo acompañe y entonces... ¿Quiere usar el monigote a ella? No, no, no, lo que pasa es que, no sé, digamos, en el caso de ella, es como más tranquilita todo y tal vez el payaso no la agarra para el churrete, entonces zafan los dos. Pero, a mí también me da un poco de cosa, que le agarren para el churrete. Claro, no, sí, entendí, no entendí igual, ¿por qué? Que más tranquilo, que los payasos que perciben, ¿quién es? ¿Quién es más que...? No, porque usted tiene mucha pinta de mala onda, entonces van derecho a usted. ¿Cómo? No, no. ¿Cómo pinta de mala onda? Claro, no, porque usted ve que se le va acercando la chica y le va poniendo cara, le va poniendo cara, y ahí... Me agarra. Y sí. ¿Y qué, tengo que sonreír? Y por ahí sí, por ahí tiene que ser más así, más simpaticón. Entonces, no, al contrario. Dice, mira, toque simpático, y te lo agarramos justo, no viene de primera. No, porque al contrario, claro, agarran el que menos quiere o el que le da más vergüenza. Entonces... Claro, porque si no, no es gracioso. Bueno, voy con mi mejor sonrisa. Bueno, ve encima que le estoy buscando compañía para que no vaya solito, porque ya, yo ya vi el alma humana. ¿Y voy a ir otra vez? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si vamos entonces. Todos. Usted dice que da para verla dos veces, ¿está linda la obra? A mí me gustó. Uh-huh. Aparte dice, por suerte estaba en el medio, así que no hubo problema. Hay que ir al medio entonces. Yo aconsejo para aquel que no quiera participar, vaya al medio. ¿Al medio, al medio? Al medio, al medio. Esto es en La Morada. Sí, sí, sí, San Martín 771, planta alta. Por las dudas, sin ser mala, para algún despistado, fíjese en las puertitas, porque La Morada está, no tiene un cartel grandote, ajá, pero está ahí. Está ahí, ahí donde termina la Petronza Martín. Claro. Ahí al toque, a la derecha, del sur para el norte, a la derecha. Uh-huh. Pregunta a La Morada y te van a señalar, mira ahí. Sí. Al lado de un barcito. Claro. Aparte porque generalmente, chiquito... La Morada, pero... no sé, tenemos La Morena acá, de Moza, te van a decir. Bueno. Puede ser, pero no, no es la... Tal vez... La... No está tan moradita, está más morena que morada, pero bueno. Tal vez se queda en esa. Capaz que se queda con La Morena y no entra La Morada. Por eso, bueno, pero igual tal vez le puede ir muy bien, así que puede aprovechar. O se puede llevar a La Morena, a la morena a La Morada. No creo que la dejen, pero estaría muy bueno. O puede dejar Morada a La Morena. No, no, no, que se va a ir al carajo, no, ya está. I was caught in a cauldron of hate. Venía así, venía bien este programa. Sí, pero qué rápido que cruzó la línea. Hasta con La Morena Morada iba bien. Pero ajá, ya después la, no, no. Ya después. De moreno pasó a morado, sí, todo, todo esto. Bueno, tenemos que ir. ¿Ya? Y sí, son las 4 de la tarde. ¿Usted se quiere quedar un rato más? Yo me voy. Bueno, no, está bien. Guardo para mañana. Bien. Diga. Nada. Nada, nos tenemos que ir. Bueno, entonces nos despedimos hasta mañana. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Y quienes quieran se pueden volver a reencontrar con nosotros. No es tan difícil. Mañana a las 13 horas. Saludamos a Giovanna que vino después de tantos lunes. Sí. Ah, yo te iba a decir tarde. No, no sé por qué lo tenía en la mente. Porque siempre no, pero siempre se va a atar. Hoy estoy, sí. Bien, hoy llegó y el miércoles pasado también llegó antes que nosotros. Antes, sí, incluso, bueno, ya sí, empezó a relegar un poquito. No, no, pero voy a quedar ahí. Bien, el miércoles. Bien. ¿El miércoles viene? Vengo. ¿Desde el principio? También desde el principio. ¡Wow! Bien, la esperamos el miércoles entonces. Sí, les mando saluditos a todos y gracias por haber compartido el bloque y el programa. Bien, gracias amigos, pásenla lindo. Se pueden encontrar con... Hay un programa nuevo hoy de 9 a 10. Sí, sí, sí, en el lugar de Club de Belugas hay un programita nuevo que después tal vez estaremos comentando si nos enteramos. Bien, y después el amigo Pájaro, sí, de 22 a 0 con Alrededor de Medianoche. Nosotros mañana a las 13 horas. Hasta la próxima, amigos. Hasta mañana.